Bienvenidos sean todos ustedes a Moleculares Podcast. Iba a decir Octopus Magnus. Eso es lo que iba a decir, pero bueno. Bienvenidos sean todos ustedes a esta noche. Noche especial, noche de lucha. Noche de luna azul. Bueno, aparentemente es este. Es luna azul. En realidad. No es azul, lo que pasa es que es una luna llena como cualquier otra. Lo que pasa es que las lunas llenas se ven entre grises, pálidas, blanco lechoso, sin albur o plateado, ¿no? Ahorita nos están acompañando, híjole, ya había comenzado el programa y todo. De hecho, es un programa. Es que yo no sé qué tipo de programa sea este. O sea, este va a ser un número medio especial, ¿no? Luna llena azul. Me acompaña La Mente 99 y Jorge Castro. Ellos nos acompañan la noche de hoy. Dejaron algunas preguntas. Luffy 51, Dirt, Perea y Warrior. Warrior también nos dejó unas preguntas. Y yo creo que ese va a ser como que el tema del programa del día de hoy. Al parecer. Bueno, parece ser. Porque yo creo que con estos con estas preguntas para esta la mente de la mente, ¿no? Dice ¿qué elementos tiene la atmósfera? A ver si tú sabes, así me pone, ¿no? No sé, ahorita lo buscamos, ¿no? Ahorita lo buscamos, no te preocupes, hasta donde yo sé, dióxido de carbono a huevo. Vapor de agua, partículas de agua y hasta donde yo sé, ¿no? Bueno, vamos con la primera pregunta. Vámonos ya así de lleno con la primera pregunta. Una disculpa así previa a todos que me están escuchando y que, bueno, se me traba la lengua. Ya es normal, ya es como una secuela que me quedó del COVID. Digo, ya me agarran todos de carrilla en el trabajo porque muchas veces se me traba la lengua, pero increíblemente. Y ya se lo adjudicaron al COVID. O sea, ya es una secuela del COVID, pero bueno. Y yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? No estamos como para decir que no o decir que sí, pero sí. Luffy 51 me puso una pregunta ahí. Mencióname cinco villanos de Hawkeye. De Ojo Halcón. A ver, el primero tiene que ser Trickshot, que se llamaba Book Chisholm, creo que Chisholm o Chisholm, tiene un nombre rarísimo, un apellido más bien raro, ¿no? Que él fue el mentor de Hawkeye, de Clinton, de Marto. Después tuvo un problema, no sé qué pedo, no recuerdo muy bien si fue por parte de Hydra, ¿no? Porque, bueno, Hydra también. Y aquí viene el segundo. Es el hermano de Clint. O sea, Barney Barton también fue como que el supervillano a vencer, ¿no? Por parte de Hawkeye. Yo creo que ellos dos, ¿no? Trickshot y su hermano, ¿no? Barney Barton. Son como que los enemigos más grandes, ¿no? También está el Barón Zemo, pero como que es mucho más tomado el Barón Zemo a el Capitán América. Se toma más, ¿no? Porque odia mucho, pero muchísimo, al Capitán América, el Barón Simo. Eso es de antaño, no es de las películas, esto es de antaño. Bueno, está Trick Shot, Barney Barton. Pondría obviamente a Crossfire, a William Cross. ¿William Cross era? Híjole, no recuerdo si se llamaba William Cross o Andrew Cross. Pero bueno, fue también uno de los archienemigos de Barton. Que este güey era como el... como el... puta, se me fue el nombre de... del personaje de DC. El personaje de DC, hombre. Luego les digo, ¿no? Luego les comento. William Cross está plagado de implantes cibernéticos. Es el... todo está... a ver. Cuando tú lees Hawkeye y ves lo que le pasó básicamente a toda su familia y que, bueno, termina siendo... digamos que es el ápice o el pilar por el cual se mueve Hawkeye. En su vida, bueno, el mentor, el hermano, el primo, que es William Cross, han sido los villanos más fuertes de Clint Barton, porque conocen todas las debilidades de Barton, pero personales, no tanto como héroe, ¿no? Y luego viene, quizás ya cambiando un poquito, Torbellino. Uy, casi se me olvida el nombre. El nombre en inglés es, Whirlwind. Que es tomado muchas veces como villano, uno de los villanos principales de los Avengers, de los Vengadores. Pero es... básicamente es un archienemigo de Barton. O sea, de Barton solito. Lo que pasa es que también es muy, muy tomado para Ant-Man. Ya es que la avispa a veces ahí, ¿no? La 2099 dice, no. La avispa y Whirlwind acá tienen que ver, ¿o qué? No, no, simplemente son como que los encuentros más default que tiene Whirlwind, con los Avengers. Siempre es con la avispa o con Ant-Man o con Barton. Pero en realidad es un enemigo de Barton. Y así rebuscado, porque ese sí, cuando leí la pregunta, ese sí tuve que buscarlo, porque ya chole, ¿no? Con con el triángulo de familiar, ¿no? De primo, hermano, mentor, ¿no? Que eso es de cincho con por la historia de Hawkeye. Ya rebuscado estaba también el circo del crimen, pero el circo del crimen era más bien como que el ringmaster, adquiriendo circos, o más bien retomando ladrones y de todo que sean del circo, o sea que tengan alguna labor de circo. Y entonces él creaba circos, que eran ladrones, iban de ciudad en ciudad. Intentó reclutar a Barton y desde ahí empieza la historia con el circo del crimen y Barton. Y otro rebusobre. Quizás a mí no es tan rebuscado, es que a mí me tocó. Fue un cómic en el que estaba Griffin, hombre bestia. Que es no me acuerdo si era Doe o John o Joy, no recuerdo si se llama John, Joy o Doe, Se va a escuchar raro, pero el apellido es Orton. Este chabón, hasta donde yo recuerdo, fue un experimento, ¿no?, genético, que bueno, de muchos animales. Estaba el halcón, águilas, osos y demás, ¿no? Y se fue creando este chavo, ¿no? Que es básicamente, al final quedó como un hombre bestia, pero enorme. Y es uno de los dolores de cabeza de Barton, básicamente, ¿no? Lo que pasa es que tuvo pocos números, o sea, salió muy poco Griffin. De hecho, muy poco recordado, pero a mí me tocó. O sea, yo fui hace, puta, 20 años más. No, sí, más o menos unos, te voy a decir, unos 17 años. Fui y fue a la tienda de la esquina, y en la tienda de la esquina, pues obviamente vendían los periódicos, vendían revistas y vendían cómics. Y uno de los cómics era ese, el de Griffin, junto con contra Barton. Me llamó mucho la atención la portada. La portada me llamó mucho la atención y lo compré. Obviamente lo compré, y después, bueno, a lo largo del tiempo, básicamente en los 2000, llegué a tener en mis manos, por medio de internet, el cómic, obviamente en inglés, de otro número de Griffin contra Barton, ¿no? Pero básicamente esos son los 5 villanos que tiene Hawkeye. Espero te haya respondido, Luffy. Dirt. Mira, esto ya es más un poco de mi trabajo. Seguramente Dirk me lo envió. Dirt. No Dick, cabrón. No seas mamón. Chilamente 99 dice Dick. No, es Dirt. ¿Cuál es el mejor... ¿Cuál es la mejor pantalla? De LCD, de LED, AMOLED, OLED, QLED. Y estoy hablando de pantallas de televisión. Seguramente en una plática con Dirt por ahí en Amino, porque obviamente he platicado con él, y hablamos un poco de, sobre todo de mi trabajo, ¿no? Mi trabajo ya, ya muchos lo saben, que bueno, soy un vendedor y estoy en una de las plazas más grandes de la ciudad. Y ahorita ya me cambiaron a bueno, yo estaba en computación, y ahora me han cambiado a pantallas. Y he aprendido mucho, porque según yo sabía de pantallas, y cuando me cambiaron empecé a tener que estudiar, ¿no?, sobre las pantallas. Mira, el LCD es la pantalla, digamos, yo le digo de tinta, pantalla LCD, ¿no? El LED, bueno, es el foquillo, ¿no? El LED. El OLED, básicamente, ya le meten un poco ya de cristal, ¿no? No es tanto nanocel, sino es ya cristal, ¿no? Un cristal un poco más, digamos, detallado. Ya son LEDs más detallados. El AMOLED se acerca bastante al OLED. Es casi lo mismo. Ahora, vamos con el nanocel. Bueno, el QLED. El QLED es lo mejor, ¿no? Significa, es el diodo emisor de luz cuántico, ¿no? Que este televisor es como una LED normal, salvo que utilizan nanopartículas llamados puntos cuánticos para brillo y color. Eso es lo que diferencia del QLED al LED, y al OLED y al AMOLED. Aparte, bueno, las activaciones de los píxeles en los paneles y todo este tipo de asunto, ¿no? Las nanocel ahora sí son como básicamente nanopartículas. Y bueno, las nanopartículas son un poquito más, son obviamente más pequeñas, detallan más básicamente todos los detalles, pero Ether Qubit y el nano, ni el nanocell, todavía le sigue ganando el Qubit por los fondos negros. O sea, los negros en el Qubit se ve más definido, más profundo, no se pierde tampoco se pierde la imagen conforme el ángulo de tu vista. En el nanocell tampoco, pero sí, los negros son un poquito más iluminados, un poquito. Y para mí el QLED todavía le sigue ganando al diodo de emisor, le sigue ganando, o sea, le gana al orgánico, que es el OLED. El OLED es el diodo orgánico de luz, ok, y el QLED es el cuántico. Entonces tú ya ahí, lo que pasa es que el cuántico reproduce en una gama cromática más amplia, y como les estaba diciendo, los negros más profundos. Y aparte, lo bueno del QLED es que consume menos energía. Entonces el LCD, bueno, ya pasó de moda, ¿no? El LED, pues todavía como que no. Uno alcanza como que a decir, ok, todavía aguanta el LED. Ahorita la onda es el OLED, el AMOLED, que eso es más en pantallas. El AMOLED es más en pantallas de tablets y todo esto. Y por la definición es mucho más factible. Y el nanocell y el QLED. Yo me voy más por el nanocell y el QLED. El QLED es lo mejor, ¿eh? El QLED. Ahora sí, Perea, vamos con Perea. Mira, aquí ya está Perea, ¿no? ¿Por qué se da el asunto de la luna azul? Bueno, a ver, decía que las lunas llenas son entre grises, pálidos, blanco lechoso, plateado, ¿no? Lo que pasa actualmente es que hay un... Porque por ahí me estaban diciendo que ¿qué elementos tiene la atmósfera? Bueno, aquí yo lo tengo apuntado, mira. Vaya, aquí lo tengo apuntado, no me había dado cuenta. Oxígeno 20%, nitrógeno 80%, argón, que Dios sabe qué es, está ahí metido. También el dióxido de carbono, el vapor de agua. Y hay algo muy, muy interesante en este año, que es el factor climático. El factor climático, no, aunque no lo creas, nosotros producimos dióxido de carbono cuando exhalamos, sobre todo aquí hay gente que hace ejercicio afuera, ¿no? Entonces hay un constante dióxido de carbono, no tanto de los autos, sino también de uno mismo como persona. Y ahorita en la actualidad no hay autos, o sea, no hay personas afuera de las ciudades y de las casas y todo, no, todos están en casa. Entonces el dióxido de carbono obviamente bajó un poco. Se cristalizó más todavía el cielo, y entonces el factor climático ahora impera bastante para que la luna se vea azul. También tiene que ver mucho las partículas de agua y toda esta onda en la atmósfera. Para que se vea azul completamente, ¿no? Ahorita básicamente estoy poniendo, bueno, desde que comenzó el video estoy poniendo la luna azul, que la grabé, ¿no? La llegué a grabar y sí se ve azul, ¿no? Se ve, pero bueno, tampoco es que puta, ¿no?, sea muy azul. Warrior R1996 me pregunta, ¿qué películas de Halloween has visto en este 2020? Bueno, de Halloween, yo han de saber que siempre hago como que Por más que yo esté cansado, siempre me programo películas en la computadora y hago mi lista y todo y ya está todo listo para nada más darle un clic y listo, ¿no? Poner las películas. Este año, fíjense que este año he estado muy de ver películas retro, ¿no? No sé, El Hombre Lobo, El Hombre Invisible, todos los monstruos de la Universal me los eché, ¿no? Aquellos viejos, ¿no? Pero también, fíjense que esta semana, bueno, la semana pasada, bueno, en realidad comencé el viernes, o sea, la semana pasada, básicamente, ¿no? Entonces, pues sí, viernes, sábado es de la otra semana y el domingo empieza la semana esta, ¿no? Comencé a ver, por ejemplo, Freddy contra Jason. Esa la tienen que tener porque sí, la tienen que ver en Halloween siempre, ¿no? Las de Halloween también, o sea, la 1 a la 2, bueno, la 3 no tanto porque la 3 sí es como que quisieron cambiar el asunto de Mike Myers, ahí pusieron unas como, eran como máscaras que poseían a la gente porque tenía un microchip. Bueno, era una asquerosidad la Halloween 3 y 4, creo que también. Pero de las 5, la 5 creo que la vi. No era la 5, era... No, era la de Halloween, la de Halloween 20, una cosa así era. Donde ya la Jamie Lee Curtis estaba más vieja, ¿no? Ya estaba viejita, ya era como el 2003 la película esa. También vi Midsommar. No sé, me encanta la película, me encanta. También muchos me preguntan, puta, es que la película de Midsommar es como que rara, ¿no? O sea, muy rara. Como para ponerlos en Hollywood, en Halloween. Es rara, rara. Pero a mí me encantó y inclusive siempre que veo así como que partes, o sea, voy zapineando en la tele. Y a veces ahí me encuentro con algunas imágenes de Midsommar. Y puta, o sea, es que me avienta luego a Halloween. También veo mucho, y ya llevo como 4 años consecutivos viendo Let the Right One In. Aquella película, déjame entrar, pero no la gringa, la versión original, la versión sueca. La versión sueca es maravillosa, chequenla, es buenísima, como no tienen una idea. La de Estados Unidos está bien, pero... Chloe Moretz, como que, no sé, o sea, ahí no me atrapó la Chloe Moretz. The Shining, obviamente, de Stanley Kubrick. La tengo ahí, obviamente la vi ayer, creo que la vi ayer, esa película. De Texas Chainsaw Massacre, la 1... Vi la 1, vi aquella que salió, no sé qué número es, aquella que donde salía la Jessica Biel. Y vi también la nueva, donde sale la Alexandra Daddario. Texas Chainsaw Massacre Revenge, no sé cómo se llama esa de Alexandra Daddario. Evil Dead 1, obviamente, ahí con todo, ¿no? El Ash con todo, ¿no? Ginger Snaps, obviamente que Ginger Snaps, película puberta que la estaba viendo y plasma la transición de la adolescencia perfectamente. En la transformación de la mujer lobo. es que es maravillosa en ese, bueno, cuando la volví a ver, retomé ese lenguaje, ¿no? O sea, eso es lo que leí cuando la volví a ver. Es una película que es verdad, o sea, todavía sigo pensando que hubiera sido mucho mejor en película animada. Y pero bueno, está muy buena la película Ginger Snaps. No, nada, que estaba grabando y que pensé que se había bajado, o sea, que no estaba grabando. O sea, estaba grabando, estaba hablando de todo y no vi que estaba grabando. Joder, joder, joder. Las cosas que pasan, bueno. Ginger Snaps, bueno, decía Viernes 13, también estaba viendo Viernes 13, parte 8. La de Jason Toma Manhattan. Tenía muchos años sin ver esa película. Muchos años. Muchos, pero muchos años. La volví a ver y es fantástica. Fantástica. No me acuerdo cómo se llama el negrito este que lo persigue por todas las calles de New York. No, era Manhattan. Era Manhattan. No en New York. Todavía no estaba llegando a pasar a otra isla. El negrito este boxeador, hijo de puta, que se cansa de correr y dice, bueno, ya, basta, Jason. Ya, Jason, a la mierda. Vas a recibir todos mis golpes. Y le da una golpiza a Jason. Pero son golpes tan fuertes que realmente cuando lo estás viendo y ves que Jason, pues, nomás no le hacen los golpes, nomás está recibiéndolos. Pero son golpes muy fuertes esos, ¿eh? Me encantó, dije, puta, o sea, no me acordaba la película, pero cuando pasó me acordé, básicamente, ¿no? Que le está dando con todo el negrón, dándole acá, ya saben, ¿no? Hasta con los huevos, y Jason, nada, viejo, no pasaba nada, absolutamente nada, o sea, tiraba unos golpazos el negrón, pero el Jason no se movía. Y se cansó. El negro se cansó, güey. Se cansó al grado ya de quedar inerme. O sea, queda inerme y le dice, bueno, ya, Jason, o sea, ya, joder. Vete a la mierda, hijo de puta, empieza a hablar así. Y básicamente dice Jason, bueno, ya, mi turno. Y de un putazo le tumba la cabeza. Una escena que me quedé yo, what the fuck, no me acordaba de esta escena. Si quieren, vayan y véanlo en YouTube. No me acuerdo cómo se llama el negro, la verdad, no me acuerdo. Pero vayan y vean la por ahí, pongan Tirt Friday Hate. O sea, viernes 13, parte 8, Jason Takes Manhattan, póngale. Y la mente sí lo está haciendo, el hijo de puta. Es más, lo voy a hacer contigo, la mente. No mames. A ver, vamos a YouTube. No, es que es una escena que, what the fuck, me quedé yo. Tenía tanto tiempo que no veía la película. Yo recuerdo que la vi en mi adolescencia. Bueno, sí, estaba entrando en mi adolescencia. Tenía como 11, 12. Yo creo que tenía 13 años, cuando vi esa película. Vamos a ponerle. Que llega, bueno, aquí básicamente llega al centro de Nueva York y todo el pedo. Pero es como knockout. Dice escena de knockout. Ponle. Y aquí está el hijo de puta. Esto es una locura, man. Es una locura. A ver todos los golpes que recibe el Jason. No sé si se escuche, ¿eh? O si se llega a escuchar, que no lo estoy poniendo en el. Debía haber puesto en el. Pero ve qué sal. Puta, que le está dando una santa madriza a Jason. Pero que básicamente no va a se va para atrás. Y se va para atrás nada más. Pero esos son golpes fuertes, ¿eh? Justo al hígado, justo al. ¡Wow! Es que. ¡Puta! No sé si se llega a escuchar, ¿no? La verdad. Pero esos son golpes mortíferos. Mortíferos para el cuerpo humano. Puto Jason no siente nada, el hijo de puta. Hagan cuenta que se está tomando una pinche coca y le están dando de vergazos. El negrón ya se está cansando. Ahí ya se está cansando. My turn. Joder, ya ni le pega. Se acabó. El Jason acaba de destrozar a escena de box, creo que es escena de knockout se llama la escena. Está buena la película, me encantó. De hecho, la puse, llegué, puse la lista, dije, ¿cuál sigue? La de viernes 13. Bueno, la puse, me fui a bañar. Y cuando cené y todo, regresé, estaba viendo eso. Genialidad. También me chuté American Psycho, que es una de mis películas favoritas, obviamente. Hay Christian Bale, increíble, ¿no? Christian Bale, maravilloso ahí. Suspiria, a ver, yo la vi a los 20 años, pero en este como recorrido, recuerdo que me quedé dormido. Y la escuchaba entre mis sueños, la película. Algo muy, muy, pero muy raro. Obviamente dentro de mis sueños como que estaba escuchando, ya saben, esa escena, ¿no? Donde están triturando ahí el abdomen de. Entonces, de un lado a otro, como que estuviera viendo el cine, viendo la película. En el sueño, ¿no? De Suspiria de Dario Argento. También llegué a ver Carrie de Brian Palma. La siguiente noche me tocó Poltergeist 2, Sleepy Hollow de Tim Burton, muy buena película. La última casa a la izquierda, creo que se llamaba así, perdón, The Last House of the Left, creo que era el 72, por allá, ¿no? La película está muy buena, no la nueva, la antigua. Psycho 1, o sea, la de Hitchcock, maravillosa. Y ya en la madrugada me tocó Destino Final 1. La siguiente noche fue Destino Final 2, Destino Final 3, con la Winstead, con la Mary Elizabeth Winstead, que estaba en su jugo en esa película. En la parte 3 estaba en su jugo esa mujer. Chucky 1, Chucky 2. Y también estaba viendo la película de Rob Zombie. Acabé viendo la película de Rob Zombie, la de House of a Thousand Corpses. La casa de los 1000 cadáveres. La mejor película de Rob Zombie. Y siempre lo he dicho, ¿eh? Siempre. O sea, desde que vi esa película dije, esta es la mejor película de Rob Zombie. Tiene todo. Tiene todo. Matones, slayers, zombies, locos en una cueva, caníbales, hijos de puta, el payaso tenebroso. Tiene todo esa película. Todo. Pero tiene todo y es maravillosa. Y saben que tiene como que refrescó un poco, no todo, ¿no? En el sentido visual, las películas de terror. Uy, perdón, bostecé, pero obviamente me hice a un lado, ¿no? Es que no, tampoco voy a bostezar ahí. Maravillosa película, maravillosa. Y la otra se estaba viendo, ¿cómo se llama? 21, creo que 21. 21 o 13, ¿cómo se llama la película de Rob Zombie? No, nada más es un número. A ver, ayúdenme ahí, gente. La que nada más es un número de Rob Zombie. De hecho, la voy a buscar, joder. La voy a buscar. Treinta y uno. Que tiene una sarta de errores, pero infumables. Pero está genial, ¿eh? Es una muy buena película. Muy, muy buena película. De hecho, Drumhead, ahí se llama el personaje de. Casi protagonista, ¿no? Que lo llaman al final. Básicamente al final, porque ya. Ocurre que es como un festival, ¿no? De acabar con tres güeyes. Bueno, con dos mujeres y dos hombres, creo que era, ¿no? Una pareja, ¿no? Una dispareja. Pareja dispareja, ¿no? Los secuestran y los llevan a, no sé, como una base subterránea, no sé qué pedo. Y empieza un juego, un festival de juego de matanza. Entonces llevan. Los sueltan a los cuatro, a la pareja, pues las dos parejas las sueltan como si fueran ratones y en un laberinto ahí, y sueltan a un matón, llaman a un matón, si los que no son matones matan a los matones. Bueno, si la casa matan a los matones, mandan a otro matón y así, ¿no? Así sucesivamente. Bueno, pues se va acabando los. Llega un punto que quedan dos. Las dos chavas quedan, básicamente. Y ya llaman a Doomhead. Doomhead, que es el asesino más feroz e hijo de puta que tiene esta gente. Y lo llaman, ¿no? Pues a este güey se le escapó la Cherry Moon. ¿La Cherry Moon Zombie? ¿Cómo se llama la mujer de Cherry Moon Zombie? Sí, Cherry Moon Zombie. Wow, es que ahorita ya está un poco vieja, ¿no? Ya los años le han pasado, pero. Y joder, o sea. No sé, Rap Zombie, no. No sé, no imagino qué putas habrá hecho para tener esta mujer. Puta, es que. Uf. Yo lo único que sé es que se conocieron en aquel video de. Living Dead Girl. No recuerdo si era de Rob Zombie o si era de White Zombie, la banda que tenía Rob Zombie. O bueno, la banda en la que pertenecía Rob Zombie. Living Dead Girl. Ahí se conocieron. Básicamente, ¿no? La Cherry Moon, wow. O sea, es que la Cherry Moon, un culo impresionante, unos ojos maravillosos, güera, una modelo. Es que es una puta modelo. Es una puta modelo. Se acabó. Y no cuadra con Rob Zombie, lamentablemente. Aunque dicen que es rara, o sea, básicamente actúa en todas las películas de Rob Zombie, pero Dicen que es rarísima esta mujer, que tiene gustos raretes, ¿no? Que está viendo en bikini, wow. O sea, es que wow. Ah, The Lords of Salem. A mí no me gustó esa película, ¿eh? La mente de 99 me pregunta si me gustó esa película. No me gustó para nada. Adoré la fotografía de esa película. Adoré la iluminación. Es maravillosa. Técnicamente es increíble, pero la historia es malísima, malísima. No tiene una puta idea. No me dormí porque me encantaba lo que estaba viendo. O sea, el aspecto visual era maravilloso. Me sorprendía mucho. Rob Zombie obviamente tiene un director de fotografía impresionante, porque es que esas tomas son muy muy hermosas. Muy hermosas con esa luz. Esas luces, miren que las luces fosforescentes hacen un gran paro a la fotografía, pero aquí, wow, es que aquí se veía maravilloso. Bueno, no tanto como George Miller, no tanto como George Miller en la película de Mad Max, la última, la 5. No tan así, pero puta, es que, pues la verdad lo han sabido manejar muy bien a Rob Zombie. Hay películas buenas, hay películas malas, pero la mejor es Los Renegados del Diablo y La Casa de los Mil Cuerpos, que tiene mucho que ver las dos películas, pero la Casa de los Mil Cuerpos, de los Mil Cadáveres, es una maravillosa fórmula. Una maravilla, iba a decir, pero es una maravillosa fórmula y está increíble la película. Hemos llegado al final, básicamente, del programa. Básicamente digo mucho. O sea, básicamente lo digo mucho. Pues está bien, ¿no? 43 minutos, creo que es lo que dura mi programa en total, pero sigo viendo a Cherry Moon Zombie, y que es una mujer muy psicalíptica, muy atractiva. Es muy atractiva esta mujer, increíble. O sea, no sé qué putas hizo el Rob Zombie para tener esta mujer. No, esa tampoco me gustó. No me acuerdo cómo se llama. Yo tampoco me acuerdo cómo se llama esa película, Pero me están preguntando si me gusta la película esa de la de Rob Zombie, la de los hombres lobo, de los nazis y todo esto. No, a mí no me gustó esa película. Lamentablemente no me agradó del todo. ¿Qué culazo tiene? Puta madre, por Dios, ¿qué culo tiene la Cherry Moon Zombie? O bueno, tenía. O bueno, tiene, porque todavía sigue viva, pero ya no es como el ayer, como dice una rola, ¿no? Pero qué culo, por el amor de Dios, qué culo, maravilloso. Wow. Muy, pero muy buena. Bueno, déjame ver cómo se llama. No, yo sé que tienes problemas. Ya te leí, güey. Tiene problemas con él. Tiene problemas con él. Director. Bueno, hay que olvidar las películas de Halloween, las que hizo Rob Zombie, son muy de videotape. Werewolf Woman of the SS, ¿cómo se llama? No me gustó, la verdad, no es ni película, es un corto, aparte, ¿no? Es un corto, a mí no me gustó. También dirigió al segmento... Ah, pues era el segmento de Greenhouse, de aquella película de Quentin Tarantino, que parecían películas ahí, corte por corte, tipo de autocinema. Había un fragmento ahí de Rob Zombie que se llamaba Werewolf Woman of the SS. Pues es la misma película, de ahí la sacó el Rob Zombie. Pues es todo. Okay. Dirigió un episodio de CSI Miami. Hizo 31, hizo The Lords of Salem, hizo Three from Hell, que esa no la he visto, es la última película de él, no la he visto. Y bueno, pues yo me sigo maravillando con esta mujer. Qué cuerpazo, qué todo tiene esta mujer. Qué todo tiene esta mujer. Maravilloso, maravilloso. Bueno, señores, muchas gracias a La Mente 99. También, ¿quién estaba ahí aparte de La Mente 99? Que fue el único que... Jorge Castro, también. Todavía sigue ahí, pero yo creo que se durmió con el Jorge Castro. Sé que son las 2:30 de la noche. No sé, o sea, no me preguntes eso. No sé cuándo vaya a salir en YouTube esto, no lo sé. No lo sé, porque ni yo. Pero hoy no sale, ¿eh? O sea, hoy no sale, ¿eh? Ni mañana, ni pasado. Pues ya tengo programado... unos videos ahí para Octopus Magnus. Y pues lo siento, o sea, y yo creo que no hoy lo voy a subir en moleculares, no lo voy a subir a molecular, lo voy a, directo va a ser a Octopus Magnus. Así que yo no sé por qué putas mandé saludos desde moleculares. Moleculares no ha muerto, está de parranda. Lo que pasa es que no ha tenido tiempo para hacer a ver si como corresponde un episodio de moleculares. Perdón. No he tenido tiempo, pero pronto. Pues es todo con esto. Nos vamos a despedir con unas... ¿Qué quieren? ¿Una rola de Rob Zombie? ¿Quieren canciones de Rob Zombie? ¿O qué? Vamos con unas rolas de Rob Zombie. No sé qué rolas vayan a caer, pero ahí va. Nos vemos. Cuídense. stage.